La cuestión acerca de la grave incidencia de COVID-19 en España tiene en jaque a la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha reconocido no saber qué ha fallado en España para que sea el país europeo con más casos de coronavirus. Han apuntado que ni la actitud de los jóvenes ni las reuniones familiares parecen ser justificación suficiente a este aumento. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, ha subrayado la necesidad de mejorar la atención primaria y fijar un plan estable para rastrear a las personas que padezcan el virus. En fin, que haya un seguimiento de toda desde la detección hasta el aislamiento, que haya una estrategia muy clara, y si faltan rastreadores, pues que se pongan rastreadores, y si lo que falta es un análisis y un feedback de esa situación, pues que se corrija eso. Tras ello, Neira no ha querido pronunciarse sobre las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid. No obstante, se ha mostrado positiva ante la llegada de la vacuna, que prevé que llegará en 2021.